Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Mientras Role, vos sos de quién sos de Racing, claro, ¿de qué va a ser? Sufrido, un sufrido militante de la academia. Bueno, sé lo más honesto que pueda. Mira, este es un oficio en la vida. Este es un oficio. Esto es uno. El teatro, alguna vez dijiste, es toda una mentira. Ajá. Después quiero que profundices. Acércate al micrófono. Bien, por supuesto. Después quiero que profundices de eso, ¿sí? Porque es una frase impactante. Creo que la usó de título. ¿Quién? Todo el teatro es mentira. Entrevista de Tiempo Argentino el 5 de septiembre del año pasado. Bueno. Una linda nota. Pero es la única manera de que convenza como si fuera real. Porque si fuera real, la viviríamos como un happening. Para tener la distancia necesaria con el arte, es necesario partir de la premisa que eso no es real. Pero, sin embargo, el nexo con la realidad aparece. ¿Eso siempre es así o es uno de esos métodos que... No. Entran en discusión Strasberg, Stanislavski... Mira, quizás no todo el arte sea mimético. Y en consecuencia, o sea que no reproduce la realidad de modo inmediato, de modo fenoménico, ¿entendés? Es decir, hay un arte abstracto, hay un arte... Y entonces ahí es más difícil ver la conexión entre el arte y la realidad. Pero en última instancia, desde el punto de vista de la comunicación, que es tu especialidad, ¿qué cosa es la realidad sino el macrocódigo desde el cual se comprenden todos los demás? Porque, profundizarlo. ¿Cómo sería que la realidad solo es macrocódigo? Cuando vos querés comprender algún fenómeno, sea nuevo o viejo. Cualquiera. Te referís a códigos que, a su vez, tienen una relación con la realidad, porque la realidad es la que va fabricando estos códigos. Poneme un ejemplo. Y suponete que apareciera una planta nueva, sí, o un fenómeno que viene desde Marte. Yo, para conocerlo, no basta la relación sensorial con el fenómeno, sino tengo que referirlo a experiencias anteriores. Sí. Entonces, se produce este fenómeno de la dialéctica entre lo particular y lo general, y aparece quizás un nuevo concepto. Pero ese nuevo concepto ha podido ser descifrado gracias a que yo tengo el macrocódigo de la experiencia. Si lo llevas al teatro... En el teatro lo que ocurre es una cosa particular, que la materia sobre la cual se hace el teatro es el ser humano vivo. Entonces, cuando Picasso quiere poner los dos ojos aquí, uh-huh, la nariz aquí, a la imagen, el óleo no grita. Pero si yo quiero hacer esto con una actriz, grita. Por lo tanto, el teatro tiene una particularidad, que es que cuando entra un actor caminando a una escena, entra el código mimético sin que vos quieras. Es muy difícil de construir en el teatro la figura humana. ¿En el cine y en la tele, sí? Pues yo creo que sí. ¿Por sí, qué? Y date cuenta, la manipulación que en el teatro no se puede. ¿Vos te das cuenta si yo pudiera hacer en el teatro un tipo que viene corriendo así y se deshace en agua como uh-huh. Esto sería o levitar o qué sé yo, pero en el teatro no podés hacerlo. O los artificios son de tal naturaleza que pierde ese carácter artesanal. Eso convierte al teatro, no voy a decir que mejor o superior, pero en algo esencialmente distinto al resto de las artes. Por supuesto. Es el único que conserva el aura. ¿Te acordás de vos aquí tenés que vestirte, ir al teatro para verlo Halcón, y Halcón tiene que vestirse, y esto es único, irrepetible, es mejor o peor que otras veces, pero cuando vos lo ves grabado, es otra cosa. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena... Cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. Hoy está uno de los más notables autores y directores teatrales argentinos, Raúl Serrano. Si yo te propongo que elijas saber cuáles de estos nombres o circunstancias más te marcó, y de paso hago una presentación como para que vos te enganches. Un hermano mayor, Orestes Caviglia, un mecenas, o la novia con la que estabas por casarte, dejaste, la volviste a encontrar, se estaba por casar, no lo pudiste soportar y te fuiste. Sí. ¿Cuál momento de tu vida profesional por lo menos elegís? ¿Cuál te marcó más? Y de paso, como digo, te dejé pelota Mirá, picando para, yo, para que recorras tu sí, vida. Sí, bueno, nací en Tucumán sí. Hace ya bastante tiempo, hace ya 78 años. Y era un Tucumán distinto del actual. Era un Tucumán del que yo tengo esa impresión de siestas interminables. Alguna vez dijiste, creo que de mediocridad provinciana, lo cual fue muy audaz de tu parte. Y yo te digo que en esa época, por lo menos, yo me atrevo a decirlo, que yo salí huyendo de Tucumán. El teatro y la literatura, los libros, porque yo empecé escribiendo, fueron para mí modos de evadir esa medianía. Claro, esa era chismes, todo el mundo sabía lo que vos, y una presión de una religión antigua, porque no es la religión limpia, sino esa religión del rito exterior y de la apariencia, ¿no es cierto? Y bueno, yo salí corriendo, en la primera que pude, y la manera de evadirme era hacer teatro. Y yo en esto le tengo que agradecer mucho a mi hermano, porque mi hermano es 17 años mayor que yo, y entonces él fue fundador del Teatro Universitario de Tucumán. Estamos hablando de la década del... Del 50. 50. 50, sí. Del 50, porque en el 40 yo era demasiado chico. Pero en el 50 ya yo empecé a actuar en el Teatro Universitario como adolescente. Después seguí en un grupo de mi hermano. Y después vino, ahí no tenés una influencia que fue realmente algo que me marcó, que fue el Gymnasium Universitario. No, no lo tengo. Bueno, mira, ese fue un colegio que durante el primer peronismo se inventó en la Universidad de Tucumán, para lo cual mandaron a dos pedagogos a recorrer todos los colegios secundarios, no todos, dos años recorriendo colegios del mundo, después de lo cual vinieron, se reunieron y hicieron un colegio, que era así, te lo resumo. Mañana y tarde, todos los días, de 8 a 10, gimnasia. De 10 a 12, estudios con los profesores que te tocaban ese día. Comías, a la tarde tenías las clases, 5 idiomas, latín, griego, es decir... Y un adoctrinamiento teatral. Habría que denunciarlos a la Cámpora, en el día. Yo te digo que gran parte de lo que he llegado a hacer, si es que he llegado a hacer algo, es debido a esa formación que me dio, por ejemplo, el latín, que yo pensaba que era absolutamente inútil. Críptico pero me dio una lógica. La lógica contenida en el latín, sujeto, predicado, los complementos, me hizo comprender la estructura del idioma de un modo tal que después terminé hablando 5 o 6 idiomas sin darme cuenta. O sea que el latín te abrió la cabeza. Sí. Yo creo, no lo recomiendo, no soy un gran pedagogo. Lo que te quiero decir que sin duda que el latín es una estructura lógica que cuando vos la comprendés y la dominás, te sirve de marco. Raúl Serrano nació en San Miguel de Tucumán en 1934. Serrano fue fundador de la Federación de Teatros Independientes de Tucumán y de los grupos teatrales Teatrote, Acto, de la Asociación de Profesores de Teatro y del Movimiento Teatro Abierto. Sigamos con... Decía que en ese gymnasium dos profesores, Carlos Alberto Areguizamón, cordobés, y Felipe Mantero, que fue director del Nacional Buenos Aires, aquí, los dos me marcaron porque fueron profesores nuestros. ¿Y Orestes Caviglia? Y Orestes Caviglia, lo que pasa es que yo estaba haciendo un rol de atrevido en otra vez El Diablo de Casona, y Orestes Caviglia tenía una hija que vivía en Tucumán y estaba casada con el doctor Dos Costas. Entonces, de aburrido, vio que en el diario se daba una obra de Casona y fue. Y nosotros estamos dando la obra. Cuando terminó la obra, el tipo vino y me dijo, usted tiene que hacer teatro. Ahí tenías 16 años, puede ser. Y menos también. Sí. Me puso el dedo en la frente de tal modo que nunca pude dejar de hacerle caso. El mecenas, ahí estamos en San Miguel de Tucumán a principios de los 50. El mecenas fue un muchacho de acá, de un poco mayor que nosotros, que se fue huyendo de Buenos Aires por no sé qué cuestiones económicas, y allá logró hacer una posición. Y él llevaba de aquí el amor por los teatros independientes, y entonces se empezó a arrimar allá. Y él, en la práctica, resultó, por ejemplo, la estadía de Fray Mocho, que en el año 51-52 llegó a Tucumán por un fin de semana y estuvo un mes y medio, fue pagada por él. Y bueno, las puestas en ese, nosotros no teníamos problemas económicos, tampoco teníamos puestas, no sé cómo. ¿Qué cosa eso de los mecenas? Que siempre, no siempre, casi siempre hay alguno por allí en algunas grandes gestas. Y sí, sí. ¿No? Que le bancó a Lenin el viaje a Moscú y de ahí para arriba y para abajo. Y te quiero decir, gente que se siente no realizada porque en su momento no se atrevió a dar el salto y bueno, y que en algún momento siente que... Yo encontré a este hombre, que no era solamente conmigo, también fue con el grupo de mi hermano y lo que siguió después que yo me fui a Rumania. En Facebook, decime quién sos vos oficial. Autor, director, docente, ensayista. Hoy cuenta quién es Raúl Serrano. Vamos con la novia. La novia, sería el título sería La novia y la Unión Soviética, ponele. Dale, dale, dale. Es una manera original de encararlo, pero en gran parte es así, porque en esta huida, yo no hubiera huido de Tucumán si además no hubiera perdido a la novia. Ahora, lo interesante es que después me volví a encontrar y yo en los 10 años que viví en Europa la idealicé. Porque me parecía la mujer de mi... Todavía me conmuevo un poco cuando me fui. Pero antes de eso, ¿vos realmente te vas porque no bancás la situación con la mina? No, era insoportable. Para mí, yo estaba enamorado de ella desde que tenía 10, 12 años. A los 15 años comenzamos a salir. Estuvimos desde los 15 años hasta los 22 en que me fui. Sí. Y ella se casó con otro, porque en esa época, también del primer peronismo... los estudiantes de arquitectura estudiaban en el Cerro de la Conqueja porque habían hecho la ciudad universitaria allá, entonces de lunes a viernes se iban a la punta del cerro, yo quedaba aquí y ella estaba con otro allá y al final terminó casándose con otro. Esto no lo pude soportar, me fui a Chile, volví, se iba a casar, raje, me agarré del primer bondi que me llevaba a cualquier lado y me llevó a Moscú. En los años 60, Raúl Serrano viajó a Rusia, donde puso en escena obras como la mítica Los de la Mesa 10, de Osvaldo Dragún. Regresó de Bucarest, del Instituto Ion Luca Caragiale, con el título de licenciado en artes, especialidad teatro. ¿Cómo caes en Moscú? Y en Moscú caí porque la FATI organizaba, era el año... FATI. Federación Argentina de Teatros Independientes. Ok. Era una institución... que jugó un rol que todavía no está bien claro, te digo, porque fue el primer gran, no gremio, algunas de las dificultades que tenemos los actores hoy en día es que estamos en Actores, que es un sindicato, ¿entendés? Y el aspecto cultural, el aspecto ideológico, la crítica cultural, no la podemos hacer desde ahí. El único problema que tiene, porque vivimos de los medios de difusión masiva, y en consecuencia de esto, en esa época la FATI, agrupando solamente a los teatros independientes, y bueno, tenía una actitud sobre todo referida a los contenidos y al sentido del arte, no tanto a lo gremial, porque no teníamos patrones. Vos te vas a Rusia en barco, ¿no? Sí. Con David Zwillig. Gandolfo, Sipelinkowski, sí. Oscar Ferriño. No, Oscar nos dirigió, nos dejó, él quedó acá. Ajá. Con Marta Gam, bueno, David Zwillig. ¿Y en Moscú? En Moscú, te das cuenta, ¿querés que te cuente? Tenemos tiempo. Bueno, sí, claro. Yo era si un... de algo se jacta este programa. Bueno, mira, en el barco ensayábamos de noche, porque no habíamos tenido mucho tiempo para ensayar. Entonces, cuando terminaba la comida, el capitán del barco, que era el Conte Grande, nos decía, muchachos, ocupen el comedor. Y ahí en el comedor, en el lugar donde se bailaba, ahí ensayábamos entre vomitada y vomitada, porque en medio del ensayo salía uno corriendo. Bueno, en ese barco nos hicimos muy amigos, Marta Gamchi, Pelinkowski, Carlos Gandolfo y yo, que constituimos un grupo. Cuando llegamos a Moscú, nosotros pensábamos después... ¿Cuánto le puso el barco? ¿Cuánto le pone un barco? 17 días. Ahora son 17 horas. Nosotros salimos de Buenos Aires y a Génova llegamos, no me acuerdo si 15 o 17, pero perdóname la exageración. Llegamos en barco a Génova. ¿Cómo sería esa época? Que vos sabés que desde Argentina a mí me pareció que Italia en el año 57 estaba por abajo de nosotros. Le tuve un poco de lástima a los italianos. Mirá cómo lo que pasó en mi generación. Bueno, y de ahí en un tren que no te cuento, no pasaba nunca, porque era un tren que tenía que pasar por Hungría meses después de la contrarrevolución. Bueno. En ese tren... Ah, claro, meses después de 56. Claro, yo dormía en el portaequipaje, ¿viste? Era flaquito, estaba durmiendo ahí, y a las 2 de la mañana viene y me dice, che, Serranito, porque así me decían en esa época, era jovencito, vení, bajá, vos que sabés inglés. Yo dormido, me siento, y era la delegación yugoslava, la primera delegación yugoslava que iba a la Unión Soviética después de la ruptura con Tito. Y entonces... hablaban ahí, una mina traducía en inglés, yo del inglés al castellano, del castellano, y estaba ahí, dormido. Al día siguiente, vienen, che, en el vagón de la yugoslava están todas las minas en pelota, estaban en calzones. Vamos a verla y nosotros... Pues, y no, capaz que me voy a quedar con Stanislav. Espérate, pura ideología y nos vamos para allá haciendo un bolos. Entonces pasamos por ahí y un minón, un tranvía, me dice, ¿qué tal Raúl, cómo te va? Y yo miro, no la reconocí, era la que estaba de intérprete esa noche ahí. Bueno, a partir de ahí yo me quedé con esa piba y en todo Moscú no necesité guía ni nada, porque también hablaba el ruso perfectamente. Y bueno, y no te acordaste de tu novio. No, ya me sí, empecé el olvido. Serrano se desempeñó como crítico teatral en diversas publicaciones como La Gaceta de Tucumán, Primera Plana y en varias revistas teatrales, y además dictó talleres y cursos en Argentina, Rumania, Alemania, España, Venezuela, Cuba y en México, donde se creó en la Universidad de Guadalajara un instituto teatral con su metodología. Igual cosa ocurrió en la alcaldía de Florencia, en Italia. Sí, llegás, para mezclar un poco lo ideológico, ¿no? Que bueno, en definitiva es todo ideológico, pero llegás a Moscú en el post-stalinismo. Khrushchev. Post-Hungría. Sí. ¿Qué onda eso? Con tu formación ideológica, se empezaba a conocer algo de lo de Stalin, te empezaste a cuestionar cosas, no, eras un ortodoxo, militante del PC, bueno, muy muy duro, muy muy muy sin... Esto último que dijiste, militante del PC, sigo siéndolo, porque quiero ser responsable de lo bueno y de lo malo que hicimos. No quiero hacerme el boludo, ¿entendés? No quiero decir, eso lo hicieron otros. No, no, eso lo hice yo. Por lo tanto... yo participé de esa generación que vio en la defensa de la Unión Soviética la tarea política central. Ahora, no vimos lo que además eso implicaba, que era un poco el olvido o el poner en segundo plano el análisis de nuestra propia realidad. Te quiero decir que la Unión Soviética, para un intelectualito burgués como era yo, y que no sé si he dejado de serlo, pese a mi militancia, nunca fue demasiado atractiva, en el sentido de que uno veía los mastodontes artísticos que venían, y eso fue así. Apenas llegué, te cuento una cosa, porque vos querés que seamos sinceros. Llegamos y dormimos, nos ponen en un hotel con Gandolfo, cuarto piso, en el primero Albania, Argelia, Argentina estaba en el cuarto piso. Llegamos, sacamos las cosas, nos desvestimos, agarramos una toalla, no había baño en el hotelito ese. Entonces salimos al pasillo, vamos a la izquierda, no había baño, vamos a la derecha, no había baño. Y preguntamos a la Piribochin, ¿y el baño? En el subsuelo. Había que bajar 4 pisos para ducharse, y este fue mi primer contacto con la Unión Soviética. Esa noche, en la cena con los responsables que teníamos ahí, yo lo comenté, mirá, esto a mí no me parece. Y alguien me dijo, no, lo que pasa es que aquí no existe la costumbre de bañarse todos los días. Y entonces yo me acuerdo que le contesté, y bueno, cuando tomemos el poder en Bolivia, no le demos de comer todos los días porque no tiene la costumbre. ¿Qué es eso? Ese fue mi desembarco en la Unión Soviética. Lo que... No, pero es tragicómico. Y claro que sí. Pero toda, un flashback, toda mi vida está asignada por esta contradicción, y yo no sé si hay que apreciar o despreciar el hecho de que seguís siendo fiel a mis ideas, porque fue muy duro el contacto con la realidad del socialismo real. Yo viví 10 años en Rumania y conozco desde los dirigentes, primero porque era el intérprete, hasta los laburantes, porque mi mujer de esa época era hija de obrero. Decime quién sos vos. Un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11. El autor y director Raúl Serrano está contando quién es. ¿Y qué, de qué te dabas cuenta? Bueno, respecto de la anécdota del baño, surge mucho, ¿no? O a propósito, perdón, para bien expresarse. Pero, por ejemplo, en el caso de Rumania... bueno, se hace Escu. Yo me fui por Ceausescu. Ah, bueno, a eso iba. ¿De qué te dabas cuenta y de qué no en el momento? Y retrospectivamente, como quieras contestarlo. Yo asistí en Rumania, date cuenta que yo viví 10 años en Rumania, del 57 al 67. Y aparte, y... no vivías, digo... como cualquier director del teatro municipal. No, sí, sí. Tenía mi idea. No, no, quiero decirte, era un laburante más que estaba en la mitad de la escala, no era ni de los superestrellas ni de los principiantes. Estaba ahí en la mitad, había empezado muy bien mi carrera, y durante mucho tiempo fui un compañero que me permitían participar en las reuniones. Cuando vino Ceausescu, fue la época de la disputa chino-soviética. Y Ceausescu se ubicó en una especie de neutralidad con respecto a eso. Pero en realidad yo creo que escondía un nacionalismo que, si vos me permitís hacer una interpretación muy personal, yo creo que estaba apantallado particularmente por los franceses, por De Gaulle y por... que la política de descascaramiento del bloque socialista estaba... insuflada. Así es, estaba siendo favorecido por eso. Y de golpe yo vi que en nombre de ese nacionalismo resucitaron viejos fascistas, empezaron a entrar al Ministerio de la Cultura, y por afuera se seguía manteniendo la neutralidad frente a los dos, a la disputa esa, pero en la realidad se estaba incubando un nacionalismo que fue lo que les permitió que Ceausescu tuviera el apoyo que tuvo, porque quiero decirte que Ceausescu fue popular. Si perdió el apoyo es porque quiso hacerse el omnipotente y pagó la deuda externa que tenía Rumania, hambreando a su pueblo, quitándole electricidad, calor, etcétera, y por eso prendió una contra, no sé cómo se llama, golpe de Estado o qué sé yo, que todavía hay que analizar, ¿no? Porque no sé si fue tan genuino o más bien puesto desde afuera o favorecido. Te digo porque hace una semana que acabo de llegar de Rumania. ¿Mantuviste contacto? No, porque era muy difícil mantener contacto con los amigos míos, que cuando cayó Ceausescu me decían: vení, que ahora el teatro es libre, podemos llenarnos de oro. Y yo dije: no, miren que no es así, es un poco más... Y no podíamos hablar, porque ellos habían idealizado el capitalismo, así como yo había idealizado el socialismo. Entonces, no había... Hoy en día, 20 años después de capitalismo, de Fondo Monetario Internacional, ahora sí tenemos un terreno común para entendernos. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Y ahora que volviste, ¿qué viste? El país más corrupto del mundo. Es terrible. El nivel de la pelea política es ni siquiera provincial, ¿cómo te decía? Es destapar ollas podridas, pero no hay discusión. ¿De qué hablarías? ¿De una suerte de Estado en descomposición, por ejemplo? Por el rictus con... ¿Sabes que lo que no encuentro es ese partido que represente lo que hoy estamos viviendo en América Latina, represente una postura nacional, popular, inclusiva. No lo encuentro. El nacionalismo que hay es un nacionalismo de derecha, anti-gitano, anti-judío, y yo no creo que esa sea la solución. Sí, Raúl, ¿y por qué te vas por Ceausescu? Porque de golpe empecé a no poder participar en la vida política, de golpe me convertí en una especie de espía soviético o algo parecido, y la vida se me hizo insoportable, porque yo te quiero decir que en un país socialista había muchos problemas solucionados realmente, pero digamos, el nivel de las decisiones en particular, aquello que vos podías elegir era limitado. No podía elegir dónde vivir, no podía. Y en consecuencia yo empecé a sentirme estrecho, sobre todo porque no me dejaban casarme con la muchacha con que yo tenía, ya tenía. Aquello de fueron capaces de poner un astronauta en el espacio exterior, pero no pudieron satisfacer cómo hacer un buen par de zapatos o ese tipo de historia, ¿no? Mira, para analogizar, sí, digo. Sí. ¿Cómo te voy a decir? Yo creo, me voy a meter en una cosa más filosófica que es la que estoy trabajando actualmente, que es en una profundización de la definición de sujeto, ¿no? Que, como todo el mundo sabrá y supone, soy marxista. Uh-huh. Y hasta ahora, la definición de sujeto que empleábamos, y creo que es la que se emplea comúnmente, es la definición del sujeto del trabajo. Es decir, alguien que al perseguir una idea abstracta y chocar con la materia, va transformándose y transformando. Y esto me parece que, ontogenéticamente hablando y filogenéticamente hablando, es así. Pero racionalizás un proceso que luego se complejiza. Lo racionalizás porque lo haces que el tipo ya sepa lo que quiere. Y en la vida cotidiana no sabemos lo que queremos. En la vida cotidiana lo que tenemos son problemas. No. Entonces ese sujeto tiene que ser distinto. Tampoco me satisface el perdona que se me mezcla a veces el rumano, porque vengo de allá. El sujeto de la comunicación de Frankfurt, ¿entendés? Porque comunicar no es lo mismo que transformar, ¿no? Y entonces empecé a trabajar, y en mi escuela estoy trabajando sobre un sujeto escindido, ¿entendés? Un sujeto que es animal, pulsional, irracional, y que mediante el lenguaje y la cultura reprime. Y nosotros somos esa tensión. Si este sujeto hubiera estado en la cabeza de quienes proyectaban las nuevas sociedades, le hubieran dado lugar a este pedazo de irracionalidad y de subjetividad y de diferencia. Y la sociedad que surja superadora del capitalismo necesariamente tendrá que tener en cuenta esto. Bueno, pero el propio Marx lo señala. Por cuando supuesto. Habla de los hombres no hacen la revolución en las condiciones elegidas, sino en las que les son dadas. Así es. Y además no las hacen solamente, digamos, con sus proyectos racionales, sino con sus miedos, con sus emociones, con sus ignorancias, con sus apetitos. Es decir, este es el hombre real. Autor, director, docente, ensayista. Hoy cuenta quién es Raúl Serrano. Una imagen, un micrófono, una historia. El día de los domingos. Una radio. La Pública. Un nombre de programa. Decime quién sos vos. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Cada domingo en Radio Nacional a las 10. Hoy está uno de los más notables autores y directores teatrales argentinos, Raúl Serrano. Raúl, sí. Ya que mencionaste esto y te metiste con lo ontogenético, lo filogenético, esta suerte de obsesión, no sé si es maximalista el término, respecto de la influencia del cuerpo que tenés vos, estamos encarcelados en un cuerpo, la así relación es. Cuerpo-teatro, ¿cómo lo explicas? Mira, para empezar a charlar, ¿no? Yo he visto cuerpos sin alma, cuerpos muertos, desmayados, nunca he visto un alma sin cuerpo. Por lo tanto, desde el punto de vista más realista, tenemos que empezar por creer que somos cuerpo, que además tiene funciones, pero cuerpo. En primera instancia, cuerpo, animales, no hemos podido dejar de comer, de defecar, de reproducirnos, de descansar. Además, de ahí hemos creado un mundo propio, que es la instancia humana, la del lenguaje, la de la comunicación, la social. Pero esa instancia, gracias a nuestra Santa Madre Iglesia y gracias al compañero Descartes, que le ganó su discusión a Pierre de Gassendi, resulta que el cuerpo es pecado y no le damos pelota. Y en consecuencia el cuerpo lo vivimos como una carga, como un pecado, como algo que hay que reprimir, en vez de como algo que es inevitable tener en cuenta. ¿Entendés? Que yo creo que esto modifica tu enfoque ético, tu enfoque político. Si vos comenzás, ¿por qué los derechos del hombre, digamos, están en la ley, pero no en la realidad? ¿Por qué? Porque lo consideramos al hombre un sujeto de derecho, pero no un sujeto de cuerpo. Porque si nosotros consideramos a los cuerpos, entonces a esos cuerpos tenemos que resolver, no a los papeles, a esos. ¿Entendés? Y toda la política burguesa confunde alegremente la información, la comunicación, con la realidad. Y la palabra perro no tiene pulgas. El que tiene pulga es el perro real, pero la palabra nunca tiene pulga. Entonces, esta diferencia entre el lenguaje y el cuerpo, entre el lenguaje y la realidad, para mí es importante. Raúl Serrano fundó y dirige la Escuela de Teatro de Buenos Aires. ¿Y en el teatro cómo resolviste esa ecuación? ¿O cómo crees que la resolves? ¿O cómo sabes que la expresás? Fue complejo porque date cuenta que uno nace con los conceptos y con las herramientas que recibe y empieza a darse cuenta que funcionan o no y va rechazando, y si podés las reemplazás con otras. No siempre se puede. Hace 40 años que estoy trabajando sobre este problema, porque yo lo principal que traje de Rumania no fue que hice la facultad de teatro allá. Esto es importante, pero no, sino el hecho que ahora es imposible de hacer con todo el dinero del mundo. Mira, yo estuve durante 10 años yendo 3 veces o 4 por semana al teatro, viendo los mejores actores del mundo, rusos, alemanes, ingleses, rumanos, y no haciendo La Vida Me Engañó, sino haciendo clásicos, ¿entendés? Y no me di cuenta, y eso me quedó como una manera de actuar. Cuando vine a la Argentina y me encontré con Strasberg, con el relajamiento, con la introspección, y yo no sabía cómo era, pero así no era. Así, eso no era. Entonces empecé a trabajar cómo era. Y encontré un articulito de Stanislavski que hablaba del método de las acciones físicas, y por ahí empecé. Ahora, este método de las acciones, es decir, de lo que vos sabés de antemano, no es lo mismo que lo que hace un actor cuando improvisa, que no sabe de antemano, lo que tiene un problema, pero no sabe. Justamente es en la circunstancia, con el otro, en que surge esta conducta. No es algo que vos podés proyectar racionalmente. Y a partir de ahí, empecé a estudiar ese sujeto, ¿no? Y la circunstancia. Y bueno, la filosofía que más me sirvió para esto fue... ¿Te animás a que trabajemos como una suerte durante unos minutos, lo que lleve, sí, de diccionario, ¿cómo llamarle?, de simplificación de algunos conceptos que están muy encerrados de pronto en el ambiente artístico? A ver, Stanislavski contra Strasberg, ¿qué quiere decir y por qué? En realidad, el primero que planteó esa cuestión fui yo, porque hasta ahora Strasberg era el continuador de Stanislavski. Pero lo que pasa es que Stanislavski, hay dos Stanislavski. Hay un primero que va del 1890 y tanto hasta el 1934, sí, que es el que cree que la causa de la conducta actoral es la memoria sensorial y emotiva. Es decir, vos te metes adentro, encontrás una causa en tu propia vida, o como sea, y a partir de ahí te pones, esto es mentira. O esto es propio, capaz, de la televisión y del cine, en donde vos tenés este momento que te permite la introspección, pero no lo podés hacer en el teatro. ¿Y el segundo está en el acto? Y el segundo está en el acto, que es el del método de las acciones físicas. Que consiste en vos, al transformar, te transformás. Al luchar por algo que no tenés, no solo transformás al otro, sino te transformás vos, para decirlo burdamente. Es decir, es un método extrovertido, en donde la herramienta es fundamentalmente tu propio cuerpo. Ahora, Strasberg desconoce totalmente esta segunda etapa, y por el contrario, yo me hago cargo de esa segunda etapa y digo, esto es lo que hay que desarrollar, no la primera. Eso te llevó a encontronazos con Lito Cruz, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí, no solo con Lito Cruz. Mucha gente creía, y a lo mejor lo sigue creyendo, que yo era un omnipotente, un tipo. Hay un muy importante director que en una mesa que estábamos ahí todos presentes, después que yo expliqué mis teorías, dijo, mire, los únicos teóricos que hay en el teatro son Stanislavski y Meyer, con los demás son charlatanes. Pero terminaste siendo reconocido como un tipo que aunó, creó o sintetizó un método. Eso no es para cualquiera, históricamente. Y te diría que no es ni siquiera eso, que ahora podemos hablar de un método propio, de argentino, no de Stanislav, que yo ya no uso más, ni el método de las acciones físicas, ni... escúchame, los libros que yo hice, algunos de esos libros tuvieron 15 ediciones. Uh-huh. ¿Entendés? Bueno, esto es lo que obligó a que reconocieran de alguna manera, ¿no? Serrano realizó más de 50 puestas en escena en Argentina y Europa. Entre ellas, entre tantísimas, se cuentan El Centro Forward Murió al Amanecer, de Agustín Cusani, Don Juan, de Molière, La Cueva de Salamanca y El Entremés de los Habladores, de Cervantes, Brecht en el Salón Dorado, de Abelardo Castillo, Chúmbale, de Oscar Viale, Gepetto, de Roberto Cossa, La Revolución es un Sueño Eterno, de Andrés Rivera, Tío Vania, de Anton Chekhov. ¿Te reconocieron lo suficiente acá o más afuera? Yo creo que más afuera que acá. Más afuera que acá, pero acá porque estoy connotado con una serie de adjetivos realistas, zurdos, ¿entendés? Es decir que... ¿Vos decís que rige eso todavía? No, ahora me siento mejor que nunca, y he sido, tengo un contacto con la gente de este gobierno como nunca la tuve. Estoy viviendo... Bueno, de hecho fuiste candidato, ¿no? Por eso, quiero decirte, estoy viviendo una primavera que no pensé en vivir, que mi generación no pensó nunca en vivir, con todos los reparos que uno pueda hacerle, esta realidad nos supera ampliamente. Así que no, por eso. Pero durante mucho tiempo, fui el incómodo, el tipo que... Uh-huh. Escúchame, en teatro abierto fui incómodo en la asociación de actores, porque, digamos... Es jactancioso de mi parte decirle, pero... Es mucho mejor que la falsa modestia. Pero mira, lo que me propuse es acortar la distancia entre lo que decía y lo que hacía. No que dijera una cosa y que hiciera otra, ¿sí? Uh-huh. Y esto me trajo problemas en todas partes. Y cuando digo en todas partes, digo en todas partes. ¿Te propusiste ser maestro de teatro? No, yo quería ser director y artista. Pero me ganó, en la última etapa, me ganó el maestro, y ahora estoy intentando recuperar mi calidad de artista con este Don Juan que estoy haciendo. Sí, que está buenísimo, entre paréntesis, y que además es un Don Juan que lo que quiere es conquistar a Dios y no a las minas, ¿no? Así es. ¿Por? Y vos sabés que es medio autobiográfico eso. Ese Don Juan es medio autobiográfico. Todos los problemas que se le plantean a Don Juan ahí es porque se me plantean a mí. Y por eso quizá es interesante la obra, porque estoy jugado ahí. Decime quién sos vos oficial. El Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Haber estado casado con una actriz, Alicia Brusso, ¿no? Te debo mucho. Eso te iba a preguntar. Le debes mucho, pero en realidad no me quería meter en cuestiones... Sabemosle íntimas, que no me importan, y que creo que no deben importarle a la gente, pero me refiero hacia el hecho de estar casado con una actriz, ¿cuánto tiempo? Un toco, ¿no? Estuvimos juntos 7 u 8 años, pero 25 años sin separarnos. Bueno, ¿eso siempre nutre necesariamente o en un momento joven compartir? No. Quiero decirte que esto provocó muchos problemas para mí, pero yo viniendo de la matriz racional de la que te hablaba, de golpe me encontré con una persona que estaba puesta en el lugar opuesto, en el lugar de la irracionalidad, del impulso, del cuerpo. Y este choque fue para demostrarme que, bueno, yo no estaba equivocado en muchas cosas, pero tenía territorios inexplorados, ¿entendés? Y bueno, en este sentido fue muy importante el encuentro con ella. Serrano publicó los libros Dialéctica del trabajo creador del actor, Estética y marxismo, Tesis sobre Stanislavski, Método de las acciones físicas, y además fue director de las revistas Teoría y Práctica Teatral y Artefacto. ¿Hay más maestros de teatro o profesores de teatro que actores? Porque por momentos da una sensación así que yo supongo que numéricamente no resiste, pero llama a la provocación. ¿Y a cuántos chantas hay? Yo no soy quien para no te pido que hagas nada. Hablar de chantas, ¿no? Pero te quiero decir que seguramente hay mucho chanta. Lo que te quiero decir es que esto se debe a esta situación del artista en la sociedad capitalista. Es decir, alguien que quiera vivir del teatro, yo mismo, yo no vivo de mis producciones artísticas. ¿De clases? Yo vivo de mis clases, y no hubiera podido hacer mi carrera artística si hubiera estado dependiendo de un canal de teatro, uh-huh. Qué sé yo. No hubiera podido hacer lo que hice, con la independencia. Así que muchos son profesores de teatro porque no les queda otro remedio. Yo comencé así. Yo no me quiero disfrazar. Yo comencé así. A mí no me queda. Lo que pasa es que yo dije, bueno, si me voy a poner a hacer esto, quiero saber lo que hago. No quiero repetir lo que me hicieron a mí, sino quiero comprender. Y ahí empecé a estudiar. Y sigo estudiando. Publicó Estudios de Estética, Raúl Serrano. La creación como forma de la militancia. Arte y conocimiento. Arte, ideología y sociedad. Y también pedagogía teatral. Por ejemplo, la improvisación, problemas de la pedagogía teatral, cuerpo y voz, y tantos otros. Raúl, el fenómeno del teatro independiente en la Argentina, con más de no sé cuántas salas son, es una cosa impresionante, centenares. Un fenómeno que además tuvo una suerte de pico, llamémosle, de entre los tantos que tuvo, además de del mítico teatro independiente, digo, de la década del 60, sí. Nada menos que en la crisis del 2001-2002, ¿no? Cuando la movida cultural de este país, por lo menos la urbana, fue una cosa impresionante en el momento en donde no había para morfar. ¿A qué se debe? ¿Qué hay en la raíz ontológica de este país, genética, que genera esta proliferación que no se da en otras partes del mundo, con esta intensidad, me parece? No. En primer lugar, te digo que tenés mucha razón en poner a la Argentina como un país teatrero, particularmente teatrero, pero no de ahora, de hace más de 100 años. Pero en segundo lugar, lo que te quiero decir es esta relación del arte con la sociedad capitalista. El tener que buscar plusvalía y ganancia, esto ya lo hemos visto muchas veces, opera en contra de la mismidad del proceso estético. Porque el proceso estético no tiene ningún requerimiento por fuera del propio objeto. Correcto. ¿Entendés? Ni la política, ni nada. Todo eso entra ahí vía subjetividad, vía libertad creativa. No vía razonamiento que conviene ahora. ¿Entendés? Entonces, vos decime, ¿cuánto le pagan a los chicos por ensayar hasta las 5 de la mañana? ¿Cuánto les pagan por estar todos los fines de semana barriendo, clavando? Y sin embargo lo hacen. ¿Sabes por qué? Porque ese es el modelo del trabajo no alienado. Ese es un trabajo libre. Cuando ellos hacen eso, son ellos. Eso lo hacen porque quieren, porque deciden, se llevan su plata y se expresan con esto. Y esto es una cosa demasiado pesada como para que sea barrida simplemente por el mercado. Porque entonces, si el mercado pudiera barrer esto, no nos queda esperanza. ¿Qué queremos? ¿Qué sociedad? ¿En qué basaríamos la sociedad? No, yo te digo que el arte es una especie de modelo anticipado del hombre nuevo, en donde el trabajo se constituye en su eje fundamental y en donde el trabajo ya no es más un trabajo alienado, sino es un trabajo libremente ejercido. Esto llevaría a la eterna polémica a propósito de si el arte puede ser neutral. Cuando el arte quiere ser solamente arte, que es una corriente que empieza justamente cuando empieza la industria cultural, sí, es decir, empieza cuando Balzac y cuando otros empiezan a publicar por capítulos y tiene gente que escribe para ellos y demás, o casualidad aparece el arte por el arte como reacción, porque no queremos que el arte sea mercadería. Ahora bien, el arte por el arte que busca esta mismidad, esto no quiere decir neutralidad frente a la realidad, si realmente esa mismidad es el producto de tu mente, de tu corazón, de tu cuerpo, de tus emociones. No, tu realidad va a estar metida ahí. Cuando vos buscas, en cambio, solamente la forma por la forma, esto también es una actitud política en medio de una sociedad que se vuelve cada vez peor. Brecht decía en el poema a los jóvenes que nos siguen, dice: ustedes jóvenes que nos siguen, perdónennos porque nosotros también quisimos ser felices. Vivimos una época en que era horrible. Gastábamos más zapatos, cambiábamos más de país que de zapatos. Dice, era una época en donde escribir sobre las rosas era un crimen porque implicaba callar tanta ignominia. En este sentido, aún el arte puro es político, porque en medio de una situación vos mirás las nubes. Y esto implica también una decisión elitista, autorreferencial, en donde tu ombligo es el más grande de los espectáculos, ¿no? www.decimequiensosvos.com.ar. Autor, director, docente, ensayista. Hoy cuenta quién es Raúl Serrano. ¿Con qué proyectos estás? Mira, tengo que... Del tipo que fuere, ¿eh? Porque sí. Si me dijera, ver a Racing todos los fines de semana, también no, es un proyecto. Mira, vos sabés que sufro mucho con Racing cuando lo veo, porque no lo encuentro. Pero no, bueno, encontrás el sentido de ese proyecto. Bueno, ¿eh? No, pero eso va más allá de la razón. Sí, está claro. Lo que quiero decirte es que tengo un proyecto que es escribir un libro sobre este nuevo sujeto que pienso que está destinado a corregir algunas cosas en la teoría teatral, pero pienso que además puede tener ecos fuera del teatro mismo. Puede tener ecos fuera del teatro mismo. Y sí, que piense, porque el teatro al fin y al cabo es una especie de tubo de ensayo de la conducta humana, sí. ¿O no? Sí, sí. No tengo duda, pero que lo digas vos tiene un poquito más de autoridad. Estaba repasando la lista o alguna lista de tus alumnos más famosos, ¿no? Diego Peretti, Valentina Bassi, Manuel Callao, Ingrid Pelicori, por supuesto que entre otros. Sí, sí. ¿Estás orgulloso de ellos? Mucho, mucho, porque es de algún modo... Perdóname, pero quiero... explicar la pregunta, porque si no va a parecer una pregunta de respuesta inducida, torpe, de qué te va a decir Serrano. Si te... no. Me refiero a si son fieles a lo que vos les enseñaste, si son la concreción de lo que vos en muchos casos soñaste a propósito de tu método. Y mirá, o si se los chupó el... No. Hay forma de estar orgulloso, ¿no? Bueno. No. Hay gente que está más cerca del enfoque que yo pretendo que otros, ¿no? Pero en todos ellos, lo que ocurrió es que empezaron a actuar de un modo distinto al de la introspección. Y en este sentido es un triunfo. Date cuenta que hace 50 años el que sostenía esta actitud extrovertida en la actuación era uno. Hoy en día... esto, ¿cómo te voy a decir? Hay un 50, un 60% de las escuelas del país que tienen programas referidos a esto, y hay muchos actores, entre ellos los que vos, que juegan así, no juegan con la memoria emocional, sino juegan con la situación y con su propia corporalidad luchando ahí. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. ¿Cuánto sentís que te... en parte lo respondiste tal vez, quizá no profundizadamente, dentro de lo que se puede profundizar en un espacio de radio, que es más bien un disparador, ¿no?, en este tiempo. ¿Cuánto sentís que te energiza, que te ha energizado en los últimos años, este momento político que vive la Argentina? Definitivamente, mucho, mucho, porque durante todo el neoliberalismo, que por supuesto me tuvo como un adversario declarado, pero al mismo tiempo, como alguien que empezaba a dudar si esto era lo que pretendíamos, era algo más que una utopía, que jugaba de otra manera que la utopía. Este proceso que estoy viviendo me sacó de las ortodoxias, de las recetas sabidas, me puso frente a la realidad con una herramienta que es importante, que es la nuestra, la que tenemos, la del marxismo. Sí, esa es una herramienta a la que no pienso renunciar porque es sumamente eficiente y me explica y explica muchas de las cosas que están pasando. Entonces, es como si a esta altura de la vida vos dijeras, bueno, al fin y al cabo no perdí tanto tiempo, en el sentido que no fui un tonto durante toda mi vida. Decime quién sos vos, Raúl Serrano. Y he intentado serlo, pero te aseguro que tengo más contradicciones que certezas. Raúl Serrano. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.